Comida, más de 4 restaurantes que ofrece el alimento del día a día. Va. pruebe yo. Mariscos y pescados. Concentrados, leche de tigre. Leche de pantera. Además, pulpo al olivo, brochetas de pescado. Y nuestros dulces marinos. Ceviche con arroz con mariscos y rondas marinas. Y lo mejor, en platos a la carta. Tenemos pollo a la plancha, lomo saltado, chaufa de pollo, chaufa de carne, pulpo frito, bistec apanado, tallarín saltado. Así mismo, el mejor del día. En el mejor del día, sopa de casa, chilcano, embrada, salpicón de pollo, ceviche. Segundos, pollo al horno con causa, adobo de res con frijol, sudado de bonito, cachema frita con frijol y arroz con marisco, delivery, 427-1180. Gracias.